List 19. Acuerdo. Agreement. Discusión. Acalorada. Argument. Oso. Bear. Cuerpo. Body. Comparación. Comparison. Responsable. Dependable. Caro. Expensive. Pesado. Heavy. Interesante. Interesting. Irlandés. Irish. Todavía no. Not yet. Tasa. Rate. Firma. Signature. Tal. Such. Equipo. Team. Arreglar. Organizar. To arrange. Preguntar. To ask. Llamar. To call. Decidir. To decide. Explicar. To explain. Ayudar. To help. Trabar conocimiento. To meet. Recomendar. To recommend. Asustar. To scare. Sandía. Watermelon.